Central Confederal de la Confederación General del Trabajo, con la aprobación por unanimidad del plan de lucha que propuso la Confederación General del Trabajo. Esto tiene que ver y es en respuesta, primero, a un DNU de características ilegales, no constitucionales. No hay ni necesidad ni urgencia para aparecer con tantos artículos que dan vuelta la matriz administrativa de nuestro país, llegando a la situación tan absurda de autorizarse a sí mismo para regalar Aerolíneas Argentinas, que es patrimonio de todos y todas las argentinas y los argentinos. Esto no cabe duda de que es una transferencia real de los sectores trabajadores que pierden capacidad de acción ante derechos que están plasmados en la Constitución y en los tratados internacionales. Apunta contra los derechos individuales de los trabajadores y trabajadoras, apunta contra los derechos colectivos, apunta contra un sistema universal y solidario de salud y apunta a una cantidad innumerables de cuestiones que hacen a nuestro país. Sin ir más lejos, la derogación del Código Aduanero, que es previo a la Constitución Argentina, porque fue el código que se acordó para que ingrese la provincia de Buenos Aires al régimen de Constitución. Esto, compañeras y compañeros, nos ameritó movilizarnos ayer para acompañar la presentación ante la justicia para que se derogue el DNU, que sea declarado inconstitucional. El juez hizo lugar a esta demanda, hizo lugar a la competencia y no hizo lugar, porque no está vigente aún, según él, a suspender todas las implicancias que genera este DNU, porque dice que no está vigente. Acá nosotros tenemos un cambio de opinión muy grande. Lo inminente es lo futuro. Lo inminente no es ni el presente ni el pasado. Por eso tendría que haber, si dio lugar a todo, tendría que haber dado lugar también a la cautelar. Pero ayer mismo fue apelada y seguirá su curso. Pero mientras estábamos movilizando, nos encontramos con que aparece una ley ómnibus. Ley ómnibus que contempla también el tratamiento del DNU y que pone eje en la propiedad privada y pone como bandera la libertad, muy mal usada, cuando la libertad de los individuos pierde sentido en la construcción de una sociedad. Pierde sentido cuando se nos piensa de a uno y de lo que somos propietarios. Pierde sentido la mirada de una sociedad. Ese es el encabezado de esa ley ómnibus. Ley ómnibus que atenta contra los jubilados. Se quejan por el pedido de dinero al Banco Central, pero terminan trasladando al Tesoro todo el fondo de garantía de sustentabilidad del ANSES. Esta es la jubilación de todos los que aún estamos trabajando. Pero ahí adentro también están las acciones de las principales empresas que siempre las quisieron recomprar por dos mangos. Por eso esto no es casual y esto no es inocente. Esto es una transferencia clara hacia un sector pequeño de la sociedad que más tiene y más gana. Hacen desaparecer la fórmula jubilatoria, que tenemos que decir que con una inflación creciente es mala, pero es una fórmula de actualización. Acá nos quedamos sin nada. Y como eso, tantas cosas. Las privatizaciones. Decir que el Estado se queda con una acción por cada empresa que se privatiza, con derecho a un veto. Al veto, nada más que para cerrar la empresa. Entonces, no cuidamos el patrimonio de los argentinos, no cuidamos la nación. Porque acá, cuando ayer en la marcha se planteaba y se cantaba, la nación, la patria no se vende, estamos frente a esta situación. Estamos frente a esta situación. Así que la Confederación General del Trabajo, el Consejo Directivo y el Comité Central Confederal convocan para el día 10 de enero a todas las delegaciones del interior del país a un plenario para ir actuando en cada uno de los lugares donde se suceden y de donde provienen los legisladores que después van a tener la potestad de decidir en el Congreso. Y el día 24 vamos a hacer un paro con movilización al Congreso para apoyar a aquellos diputados y senadores, diputadas y senadoras, que nos planteen que esto no puede pasar en una Argentina. Porque si le dan la suma del poder público a un presidente, más allá de los votos que haya sacado, por 2 años, y lo puede renovar por otros 2 años, vamos a estar ante una circunstancia de que un presidente va a tener todo su mandato con la suma del poder público. Y no se respetan las instituciones y no se respeta nada. Han ido contra las indemnizaciones. Se han animado a decir que cuando uno tiene contratado hasta 5 trabajadores, dejan de ser trabajadores, pasan a ser colaboradores. Con lo cual, olvídense de que las micropymes y demás sean consideradas trabajadores o trabajadoras. Esto cambia radicalmente, radicalmente, para mal, nuestra Argentina. Le da la potestad a que las empresas monopólicas nos cobren lo que nos quieran cobrar de tarifas. Destruye toda posibilidad de regulación. Destruye los instrumentos que tiene el Estado para ser garante del equilibrio de la sociedad. Por eso, compañeras y compañeros, este Consejo Directivo tiene la satisfacción de haber sido apoyado por unanimidad en este planteo y que, por supuesto, quedamos facultados también para, a partir del día 24, hacer todas las acciones que creamos necesarias y que disponga este Consejo Directivo. Ahí está. Ahí estaba respondiendo preguntas. Ahora me imagino, Héctor Daer, uno de los secretarios generales de la CGT. Ahí le preguntan los colegas, a ver. Hubo, por supuesto, hay conversaciones con muchos legisladores, pero vamos a pedir con todos los bloques que tienen representación parlamentaria. ¿Y qué le han dicho? Vamos a pedirlo, absolutamente con todos. Pero con los que tuvieron, ¿qué le han dicho? ¿Cuál es la futura de la situación? Con todos los que hemos hablado, estábamos hablando del DNU. Ninguno iba a aceptar la aprobación del DNU. Pero ahora el DNU ingresa, está dentro de la ley ómnibus. Y la ley ómnibus es exponencialmente peor que el DNU. ¿Cómo va a ser la movilización? ¿Cómo va a ser la movilización? ¿Cuál va a ser la dinámica? ¿Va a ser más caudalosa que la que se vio el otro día en la Plaza Lavalle? Todo el mundo va a venir. Es un cese de actividades para proteger especialmente a los trabajadores que puedan llegar adelante al Congreso. Va a ser una movilización multitudinaria de los gremios adheridos a CGT, seguramente la 2CTA, la UTEP y todos los movimientos sociales que se ven reflejados, perjudicados en este DNU, en esta locura que está llevando adelante el enviado del cielo, ¿no? El bajado del cielo que cree que se caga en el Congreso y se cagan los trabajadores. Nosotros vamos a estar en la calle como lo hemos hecho siempre, defendiendo un solo interés, que es lo que nos representa. A él lo votaron para que gobierne, a nosotros nos votaron los trabajadores para que lo defendamos. ¿Van a revisar el mismo Javier Lozano, de Todo Noticias. Evidentemente, la medida de un paro nacional es una medida más extrema de la central obrera a 2 semanas de que asumió este gobierno. ¿Existe algún tipo de contacto con el gobierno, un interlocutor que les haya dado a conocer estas medidas que ustedes rechazan? No, no hay ningún contacto con el gobierno. Y nosotros no propusimos la dinámica. En menos de una semana transforman la Argentina. Absolutamente, pero no es que la transforman con una mirada de progreso. Nos llevan a la Argentina pastoril, por eso hablan de que el mejor presidente fue Julio Argentino Roca. Daniela Gian, de C5N, les quiero preguntar por qué la fecha del 24 de enero. Hay mucha gente que se pregunta por qué esperar varias semanas. Y en segundo lugar, ¿cómo se está analizando movilizarse con el protocolo vigente después de lo que fue la jornada de ayer, donde por primera vez la CGT se movilizó con ese protocolo del gobierno? Gracias. Bueno, primero, la representación de los trabajadores la tenemos nosotros. No sé quiénes serán, mucha gente. Nosotros tenemos que ir planteándonos un éxito en una jornada. Por eso vamos a ir a un plenario de regionales, porque también queremos que los que vienen anónimamente a votar en el Congreso y después en sus provincias hacen discurso de barricada, rindan cuenta también en sus provincias. Eso tiene que ver, y tiene que ver con garantizar el éxito del paro y la movilización. Y el 24 es, ¿por qué? Porque el día 31 está fijado como tope para las sesiones extraordinarias. El miércoles anterior es el 24, que si todo surge de como está, sería el día que trataría diputados esta ley ómnibus. Por eso es el día 24. Héctor, Pablo, muy buenas tardes. ¿Cómo? ¿Cómo te van a manejar a partir del protocolo? Lo del protocolo. Primero que nada, queremos decir que hay una irresponsabilidad absoluta de la ministra de haber tuiteado datos personales de una notificación que se hizo. Primero decimos eso, que es una irresponsabilidad absoluta que una funcionaria, una ministra, en su tuit personal ponga datos personales, porque después los teléfonos anduvieron girando por todos lados, primero y principal. Segundo tema, Nosotros, como lo hicimos esta vez, vamos a decir qué es lo que vamos a hacer. Y les quiero aclarar que el seguro no es un seguro de caución, es un seguro de responsabilidad civil que lo hacemos siempre, porque si un día se nos resbala un compañero, una compañera del palco, tenemos con qué responder, o pasa algo, algún percance. Ese es un seguro de responsabilidad civil, no tiene nada que ver ni que ahora cambiamos o no, esto lo hicimos siempre. Hola, ¿qué tal? Ana Laura Márseco de Agencia Telam. Consulta, ¿cuándo se va a realizar nuevamente la presentación judicial del DNU? Y por otro lado, hay sectores políticos que plantean que la ley ómnibus debe ser denominada también como una ley de reforma constitucional de facto. ¿Qué opinión les merece? Bueno, lo que opinan los demás no lo sé. El nombre que le quieran poner para nosotros es una aberración. Tamaña ley y que vaya a discutirse con un paquete. La otra parte, ayer mismo presentamos la apelación, y ya que sos de Telam, te quiero decir que acá hay una compañera tuya, representante de Cipreva, porque quisimos que estén presentes acá, lo mismo que los compañeros de Aerolíneas Argentinas, que son parte de los apuntados en todo este material legislativo que se quiere llevar adelante. Mayo Arana de Radio 10, preguntarle si se dialogó con Cavalieri por la decisión. Entendemos que ya se ha reunido Cavalieri con La Libertad Avanza y que ha dicho que se va a adherir a este plan de indemnizaciones nuevo. Si se habló de esto y qué es lo que piensa la CGT de esto. Gracias. El compañero Cavalieri lo que dijo fue que había sido una conversación con la ministra un día anterior que tenía que ver con el financiamiento del gremio y que en ningún momento se habló del fondo de cese. El fondo de cese, cada uno tendrá su mirada, yo te puedo dar la mía personal y le pido disculpas a los demás. Para mí es la automatización del despido, es la película de Rocky, que te digan mañana no vengas y anda a cobrar, cuando te necesito de vuelta te vuelvo a tomar.